It's Evolution, baby. Do the Evolution. Ellos son Pearl Jam. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y nos vamos con un estreno, porque se ha puesto hoy este avance en el canal de YouTube de los madrileños Melibea. Y por aquí ya tenemos el audio, ahí, súper fresquito. Desde lo que será su tercer disco, Reloaded, No Volverá. Ellos son Melibea. Adiós, pero en el frío no se está tan mal. Perdí mi voz, se ahogó, pero esta noche volveré a gritar que sigo en pie, que aunque beba dando tumbos no me derrumbo y no me verás caer, que sigo en pie, que no me queda grande el mundo, no pierdo el rumbo y no volveré. Volveré. Ellos son los madrileños Melibea, adelanto de lo que será Reloaded, su nuevo trabajo. Y saludamos desde aquí a Bea, su batería. Y nada, seguiremos también muy al tanto del trabajo de este grupo. Nos vamos a las peticiones, correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Okitachi nos envía pues un email y un MP3 adjunto que dice: hola Alex, ayer mencionaste el cambio de cantante de Anchor, así que te dejo por aquí un temita de... voy al nombre. La Sagabuster. Ahí está. Grupo en el que Jessica también es cantante, la actual cantante de Anchor. Así oís todos el potencial que tiene esta mujer. El tema en cuestión es As the World Disappears, de su primer EP, Binary Chaos. Un saludo, coleguitas. La petición que nos hace Okitache, ellos son a las... Las Sagabuster, As the World Disappears, que no estoy yo muy, muy fino hoy. La actual cantante de Anchor en esta... en su otra etapa musical con este grupo. Nos vamos con más peticiones a nuestro Facebook. Vamos a ver. Tengo aquí un mensaje acompañado de una foto. Firma como Enrique Rodríguez, pero él es César Santana. Está bien esto de cambiar un poquito las cosas del Facebook. Mi antiguo compañero de piso cuando yo vivía en Elche y ahora él se encuentra en Aguascalientes, México, que nos dice: jamás olvidaré el primer calimocho acompañado de buenas amistades. No olvides que es viernes y tenéis que escuchar Rock and Roll All Night de Kiss. Y un abrazo desde Aguascalientes, hermano. Saludo para él y también para Alfonso, que salimos los tres en la foto con un señor calimocho. Y fiesta, que es viernes. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Ellos son Kiss y esta es la petición que nos hace César desde México. Desde aquí un fuerte abrazo y nos vamos con más peticiones. Teléfono 971-19-18-23. Nos llama Javi Castillo desde Formentera. Y para toda esa gente que cuando hace falta siempre está ahí. Nos pide el tema de Jekyll, en donde el gran instrumento musical en esta canción lo estáis escuchando. The Lumberjack. Yes. con una sierra mecánica también haces música. The Lumberjack, ellos son Jackil. Y esta es la petición que nos hace Javi Castillo de Formentera para toda esa gente que siempre está ahí cuando hace falta. Más peticiones, más música, peticiones que nos hacen a través del teléfono 971 19 18 23. Nos llama Bufi y nos pide este temita de Charrena desde su segundo disco Azulejo Frío. Así. Cómo duelen los ojos después de llorar. Como escupe la mirada con un puñado de sal. Como sudan las manos después de haber querido tanto. Como la lengua pide guerra y tú ya no estás. No puedo esperar a que tú vuelvas. Y ya no puedo cantar a mi manera. No quiero que nadie me vea así, así. Y ya no brillan las ventanas porque les falta tu cara. Y ya no sueñan las estrellas en ningún rincón del barrio. Ni la noche puede olvidarla, por eso se esconde asustada. Ya ha ganado mi cabeza, no deja de repetir. No puedo esperar a que tú vuelvas. Y ya no puedo cantar a mi manera. No quiero que nadie me vea así. De farola en farola, zapato arruinado que se lleva la ola. Y juego a perderme como un idiota, sentado al borde de la última gota. Ya ni la luz abraza mi sombra, sé que esta noche no estás sola. No puedo esperar a que tú vuelvas. Y ya no puedo cantar a mi manera. No quiero que nadie me vea así, así. No, no, no. Sé que esta noche no estás sola. No, no, no. Sé que esta noche no estás sola. No, no, no. Sé que esta noche no estás sola. Desde Azulejo Frío, ellos son Charrena, o eran Charrena, ahora son el Drogas. Y su tema, así, petición que nos hace Bufi a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Más peticiones, volvemos al Facebook donde nos escribe Andy, que dice: hola, ¿me puedes poner Bad Reputation de Joan Jett? Mil gracias y feliz viernes. She wants to do. That's what I'm. Reputation, ella es Joan Jett and the Bloodhearts. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos por ahí como Club de Coleguitas. Y más peticiones, volvemos otra vez para el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Tenemos ese email de Sekun que vamos, que a este ritmo nos va a llegar para final de temporada. Y nada, vamos con otro doblete suyo que nos pide a Rainbow. All night long. Just don't know. I need a girl who can keep her head all night. All Night Long, ellos son Rainbow y esta la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Foreigner. Estamos clasicotes hoy, ¿eh? Y su tema Hot Blonde. Son Foreigner y esta es, como decimos, la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos con un tema de un grupo llamado R Violet, de un disco llamado Grande y Errónea, que bueno, se han puesto en contacto con nosotros, nos han pasado unos temitas y oye, que suenan bien, y si suenan bien, pues suenan aquí. Lo dicho, desde Alicante, yo soy R. Violet, su disco Grande y Errónea, y esto son las ruinas del día. En empezar de nuevo la historia por ti y quitarme las sombras que un día vestí. Deshacer mi boca en cada sueño y vivir asombrándome cada día de lo fácil que es sentir. A ti te sobra piel, a ti te queda todo bien. Lugares donde te amaré, no sé cuáles, pero ya imagino tales. Noches enteras de componer alguna melodía, menos triste amaneceres con tu olor, prisas y el café a las dos. Me ha costado tres días levantar la voz. Y es que hay veces que pierdes las ganas y así me voy. Pero cuando vuelves, vuelvo yo. Y aunque no lo sepas, me duele el dolor. Lugares donde te amaré, no sé cuáles, pero ya imagino tales. Noches enteras de componer alguna melodía, menos triste amaneceres con tu olor, prisas y el café a las dos. El café a las dos. Y todo va corriendo en mi mente, y todo va y me siento a esperar que llegue. Y cambies las ruinas del día en que no apareces. Lugares donde te amaré. Desde Alicante, ellos son R. Violet, Las ruinas del día, desde su disco Grande y Errónea. Desde aquí, gracias por poneros en contacto con nosotros, porque aquí, que sí, que nos gustará poner a Extremo Duro, a los Iron Maiden, pero vamos, que también nos gusta promocionar a las bandas que están empezando, que están saliendo ahora y que joder, que suenan guay. ¿Alguien se acuerda de este proyecto raruno que sacaron Extremo Duro, Platero y tú y Manolo Chinato? Proyecto raro, pero que mola, que lo llamaron Estrechinato y tú, Si el cielo está gris. La soledad no está tan sola, no ves que a mí no me abandona como una tempestad que va arrancando los tejados. No sé quién me quitó lo que jamás me había dado. Me asomo a la ventana, siempre está lloviendo y en mi vieja radio suena sol de invierno. Perdido en el camino entre el amor y el odio, tan cerca del cielo como del demonio. ¿Qué ha pasado que no quiere salir? Hay un rayito de sol que me ayude a vivir. Se ha olvidado de mí. Ay, yo me siento triste si el cielo está gris. con las olas. Dame licor de oreja de conejo, que quiero oír tu voz aunque estés lejos. Venga Manolito, préstame el sombrero, el de la ala ancha que llega hasta el cielo. Ponlo boca arriba, llénalo de versos, déjalos volar, que lo reparta el viento. ¿Qué ha pasado? ¿Que no quieres salir? Hay un rayito de sol que me ayude a vivir. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha olvidado de mí? Siento triste si el cielo está gris. El cielo está gris. Ellos son, o ellos fueron, Estrechinato y tú. Por un lado, Fito Cabrales, cuando estaba en Platero y tú, y molaba. Por otro lado, Robin Iniesta de Extremo Duro. También estaba, ahora me sale el nombre, Iñaki Antón, ojo, que estaba precisamente en los dos sitios, tanto en Extremo Duro como en Platero y tú, y el poeta Manolo Chinato se juntaron, se encerraron en un estudio de grabación y parieron un disco llamado Poesía Básica. Extremo Duro. Donde están los besos que te debo en una cajita que nunca.